amigo dile que aquí estoy sufriendo por su amor, porque ella solito me dejó y no sé calmar este dolor. Si la ves, amigo dile que hoy tengo partido el corazón, no puedo sin ella respirar, esta soledad me va a matar. Atrapado por sus besos, de su mirada, de su cuerpo, si no tengo su cariño, si no la tengo, siento que muero. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, con otros besos. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, en otros brazos, con otro cuerpo. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, con otros besos. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, en otros brazos, con otro cuerpo. Pero no puedo. Esta soledad me va a matar. Atrapado por sus besos, de su mirada, de su cuerpo. Si no tengo su cariño, si no la tengo, siento que muero. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, con otros besos. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Con otro amor, en otros brazos, con otro cuerpo. He tratado de olvidarla, pero no puedo. Pero no puedo. Con otro amor, en otros brazos, con otro cuerpo. Pero no puedo.